Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. El número 66 de la Caritas in Veritate de Benedicto XVI nos presenta una reflexión sobre lo que se puede llamar un nuevo poder surgido en los últimos tiempos por las interrelaciones del mercado, los consumidores y sus asociaciones. El Papa hace un llamado a todos para que tomemos en cuenta que el acto de comprar, además de ser un hecho económico, es también un acto moral y, por lo tanto, revestido de responsabilidad, una responsabilidad social específica que se añade a aquella de la empresa. El pontífice indica que los consumidores deben constantemente ser educados en el papel que ejercen diariamente y también deben aplicar los principios de racionalidad económica, de modo que el consumo se haga con sobriedad y escogiendo aquellos productos que sabemos proceden del trabajo honesto de empresas y cooperativas. En este sentido, el llamado es a estar atentos, a conocer los orígenes de los productos que consumimos, a procurar saber las formas de trabajo que utiliza la empresa para desechar aquellos productos en los que, para su elaboración, por ejemplo, se ha usado el trabajo infantil o el subempleo. El consumidor, con su poder adquisitivo, puede apoyar o no determinados productos y en su elección va inmersa su responsabilidad social. Con los medios de información que tenemos en la actualidad, podemos rastrear los orígenes de los productos y las asociaciones de consumidores tienen la tarea de alertarnos para que al comprar lo hagamos con conciencia. En definitiva, todos somos consumidores y responsables del destino de nuestros dineros. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.